jestem siorą, lubię kamion, puszczono górą, to aruby, koło powsi saraganda, chyba do oku, kundo łowsi, sarag jest oko, to nie długo, chyba kisę sam, to radomia, saragumy numurinne, pigo pada, jukasima, to rodzi.

Pues tuvimos un bloquecito bastante hermoso, quiero decir yo. Ay, Dios mío, jamás me imaginé que vería a tantas Clouds aquí, y es que yo también soy Cloud. Ay, dice Karen Magarín que nos escucha desde Guatemala. Un saludote hasta allá, hasta Guatemala. Un besote, mira. Saludos a mi cat, que anda solita, solita ahí en el chat de la radio. Muchísimas gracias por estarnos acompañando siempre, Kat. Vamos a darle un besazo. Porque se lo merecen, a mi queridísima Kat. Y a todas las personas que nos están escuchando por primera vez, pues en el en vivo de Facebook, les comentamos que nosotros estamos emitiendo todos los martes la nocturna con suyo a las 8 de la noche, hora del centro de México. Dice Meki Gogo que es la chancla volaroda del Yesong. De hecho, sí, aquí mi compañerita, preséntate. Exacto. Para que te conozcan. ¿Quién eres? Aunque en el chat general me podrán encontrar como leche de fresas, gracias a Yuye. Me menciono más como Sofi de la Yeye Chancla, precisamente para hacerle honor a Yesón y la chancla, porque pues a todos nos gusta el chanclazo que le da Yuye. Entonces aquí a todas ustedes les toca chanclazo porque las queremos, es con amor, con cariño. Más a Facebook. Doña Chanclas, ¿no? por acá está Ivonne López también. Ivonne López también nos está escuchando. Bienvenida. Sí, Karen, todos los martes emitimos 8 de la noche, hora del centro de México. Y pues como ya pudiste ver, nosotros somos algo así como un semanario de Super Junior. Que realmente esta semana, pues, no tuvimos tanta información. ¡Ay! Pero espérate, falta el chismesazo de la semana. ¡Ay! Si ustedes escucharon la semana pasada el especial que tuvimos, los dos especiales en la nocturna de Suyu, se habrán dado cuenta que estuvimos hablando de Hangen. Si tú eres nueva dirás, ¿quién es ese? Ay. ¿Quién es ese? Bueno, Hangen era uno de los primeros integrantes de Super Junior que pues lamentablemente levantó una demanda muy propia, de hecho, no es lamentable, fue muy propia, en contra de SM Entertainment por el contrato tan esclavizante que tenía. Y pues afortunadamente logró vencer la dura atadura de SM Entertainment. Como sea, nuestro Hangen, pues en las curiosidades que compartimos estuvimos diciendo que el muchachón estaba comprometido, tenía un noviazgo y estaba comprometido con la muchacha Celine, ¿qué se llama la muchacha? No me acuerdo del apellido. Celina. ¿Celina qué? Bueno, es Celine, pero ¿Celina qué? Celina Yates. Celina Yates, de hecho. Y en uno de los rumores que por ahí comentamos, pues decían que tal vez ellos ya se habían casado. No casado así como una ceremonia ostentosa más representativa, sino que con un certificado de matrimonio, ¿no? Y no un certificado que es el post antes de que te cases. Y en días pasados que nos sale la noticia que se nos va a casar el Hangen. ¡Sí! ¡Ay, se nos va a casar el Hangen! ¡Oigan! ¡Surprise, motherfucker! ¡Yay! Todos los que no lo quieren, se va a casar el Hangen. Y yo soy muy feliz, Dice Aileen López, se nos casa, oh, mi chula estará sufriendo. No, la chula ya anda por otras lenguas. Ya anda aprendiendo otras lenguas, mija. Ya no te apures por eso. Muchas. Sí, muchas. Ya pasó por muchas. Y pues nosotros estamos muy felices. ¿Qué? No entiendo. Y las que faltan. Ah, sí. Ah, ya te iba a decir. Si no entiendo, no cuenta. Oigan, no, de verdad se nos va a casar. Y por ahí se filtró en algunas redes sociales la invitación. Dios mío. Pensamos que era broma, sinceramente, pero resulta ser que no, sí fue totalmente verdad. Dice Lourdes Hernández, saludos desde Monterrey, está haciendo mucho frío, estamos a 4 grados, tápese muchacha, no me le vaya a dar un aire polaco como al Tuk cuando se vistió de hadita. dice Aidy que con gusto recibe tu chanclazo, el del Yeye, claro que sí. Ay, caray, de repente nos llenamos por acá de Elf's Clouds. Oigan, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas de verdad. Dice Karen Magarín que por favor apoyen a Songmin. Sí, claro que sí, nosotros sí apoyamos a Songmin. Este programa de radio es OT15. Quien no esté de acuerdo, miren, le dan ahí finalizar al... Ah, no, ese es para nosotros, ¿verdad? Le dan salirse y ya se van y escuchan otra cosa. Eso, aquí somos OT15, gracias. Y hablando del OT15, Show me, bebé. No tengo, ¿por qué no tengo gente llorando? ¿Dónde están mis niños llorando? Llora, por favor, mientras hablamos del show. Oigan, escuchan eso, ese es mi corazón rompiéndose después de haber leído que nuestro show me jamás, jamás se ha sentido como si perteneciera al grupo de Super Junior M. ¿Cómo está este asunto? Pues tal parece que esto fue la grabación de un programa, un blog. Y él habló acerca de los sentimientos que tiene. Bueno, si ustedes lo saben, nuestro show me tiene un blog, se llama... No me acuerdo cómo se llama, pero estos blogs que están sacando se llama China Line, sí. Y... precisamente que yo sepa no son de él, sino de pues toda la línea de idols que hay en China, ¿no? Xiaomi compartió detrás de todo de todos los éxitos que tuvo Super Junior M, él compartió que pues sí sintió bastantísimo la presión de los antifans, de los que lo acusaron de colgarse de la fama de los miembros existentes ya de Super Junior, porque pues recordemos que Super Junior le sacaron unos cuantos miembros y conformaron la subunidad de Super Junior M, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Al inicio, si ustedes no lo saben, hubo muchos problemas porque las fans no querían que Xiaomi y Henry formaran parte de la subunidad de Super Junior M, porque se rumoraba que ellos también podrían formar parte de la línea principal de Super Junior. ¿Qué pasa? Pues SM decide que solamente se queden como Super Junior M, ¿no? Que solamente se dediquen a lo que es el mercado de China. A pesar de todo esto, de todo el odio que hubo, nuestro queridísimo Xiaomi, a pesar de que trabajó demasiado, él... dice Lourdes Hernández que si vamos a invitar a los integrantes de suyo, quisiéramos, pero no somos tan ricas. Dice Ingrid Verónica, buenas noches, saludos. Sí, ya sé. Siempre 15 forever, claro que sí. Bueno, regresando al tema de Xiaomi, pues el muchacho dice que jamás se sintió como si fuera como el resto de los idols que debutaron desde el inicio con un grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues Super Junior M está conformado por ellos, por Xiaomi y Henry, que debutaron desde cero, y por el resto de los miembros que ya habían debutado en la línea principal de Super Junior. A pesar de todo el tiempo y de todos los éxitos que tuvieron, pues él comenta que jamás sintió, se sintió en la par de sus compañeros, ¿no? Podemos decirlo de esa forma. Jamás se sintió que hubiera estado con ellos desde el inicio, sino que él sí llegó a creer lo que las fans le decían, que se colgó de la fama de sus compañeros. Y está bastante triste porque han pasado cuántos años desde su debut y él no asimila que forma parte de SJM y que forma parte de el éxito, ¿no? Es triste porque pues él se ha esforzado demasiado, ¿no crees? Sí, lo creo, como no. Así es. Ah. Fíjate que... es que es cierto, esta subunidad tiene detalles muy interesantes. Super Junior fue uno de los primeros grupos, no solamente en tener subunidades, sino también en participar como artistas dentro de China sin ninguna promoción. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tiene mucha popularidad Super Junior M. Está el escándalo de que también Hagen se va, entra Xiaomi. Entonces, lo entiendo, es demasiado difícil como querer encajar y seguir trabajando con el equipo, pero sientas que no eres parte de... De hecho, había ocasiones en que se podía notar así como que sí pertenezco, pero a la vez no. Y es demasiado difícil. No solamente eso, Xiaomi es una persona maravillosa que ha tenido que luchar para poder tener un lugar dentro de la industria coreana. pesar de sus altibajos, él lo tiene y que me encanta es de que siempre muestra una sonrisa, de que todo está bien, ¿no? A pesar de que no sea así, pero él se muestra bien. Entonces, aunque pasaba esa cara, no sabíamos, o sí sabíamos algunas, que estaba pasando por momentos difíciles. A pesar de que también ha lanzado sus mini álbum, pues vemos que no tuvo tanta ganancia como quisiéramos. Incluso que Xiaomi, tenemos que recalcar que su voz es demasiado maravillosa, la calidad de voz de Xiaomi, su estética es demasiado genial, o sea, tiene un gusto tan genial este hombre. ¿Tiene que un estilazo? No, se me cae la voz. Sí, tiene un estilazo y sí, es como quiere el muchacho. De hecho, o sea, hubo un momento... O sea, muy guay, sin playera, hubo un momento que te dijo a Henry... Ya, cállenme, por favor. Ay, sí, ay... Vayan a su cuenta de Instagram y de Twitter, en verdad. Vayan a su cuenta de Instagram para que se deleiten un poco de todo lo que nos muestra su Xiaomi. Ay, porque sí. Una vez le dijo a Henry que por qué se vestía como vagabundo. Y en verdad, Henry, pues, un estilo todo diferente a Xiaomi. Con todo lo que se pone, en verdad, se ve mega increíble. Entonces, ver a esta persona tan alegre, que también fue uno de los miembros más queridos por Hichol, está en esta situación difícil de no ser parte de Super Junior, de no ser parte ni siquiera de Super Junior. Entonces es un golpe demasiado fuerte, y a pesar de eso, a pesar de todo eso y de los fans, él sigue mostrando su cariño y amor por Super Junior. Lo vimos irlo a apoyar a Suyo en una de sus presentaciones ahora con Superclass. Es demasiado bonito verlo junto a los chicos y, ay, no, ya está, me lo sentí. Yo tengo esa fotografía de fondo. Tengo esa fotografía de fondo de sí, WhatsApp. Porque yo les juro que cada vez que ellos se reúnen es así como de, ay, mi cocoro, yo los amo todos. Los amo todos. Dice Eli López, ya quisiera hacer Flatam una subunidad exclusiva para nosotras. Oigan, sí, la neta. Pero no, sí. Por ejemplo, las chinas yo no creo que en realidad hayan como hecho de lado esa subunidad, sino que fue más el impacto o la presión de las coreanas. El fandom coreano, en general, el público el público coreano, pues sí tiene bastante impacto dentro de las decisiones de una empresa. Recordemos, tal vez sí, Super Junior estaba tratando de entrar a otros mercados, pero a final de cuentas la palabra la tiene el público coreano, ¿sí? Porque ellos son los que levantan y permiten que las... pues en este caso que las agrupaciones se mantengan fuera, ¿no? Ya la chamba que hacen las extranjeras, la chamba que hacen las fans del país a donde van a promocionar, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero a final de cuentas, a nosotros al menos sí nos afecta mucho que Super Junior M tenga el nombre de Super Junior y que tenga miembros de la alineación principal de Super Junior, ¿sí? Pero en fin... Dice Eli López, ¿podría conformarse con Xiaomi, Songmin, Kangin, Henry y Hangeng? Aquí los amaríamos. Ya sé, algo que me pone muy triste es que nosotros, dice Pamelim, no hay que desmerecer el estilo de Yeson. Jamás, jamás, Pame, jamás. Aquí todas somos clavos. Ay, Dios mío, está me ando arrancando el micrófono del coraje. Aquí todas somos clavos, muchacha. Así es que aquí nadie desmerece a Yeson, mira. Ay, Yeson. Ahorita no me voy a poner a fangilear porque estoy enojada. Pero, ¿para qué te digo? ¿Para qué te digo? Aquí nos baboseamos así, Yeson. Ay, ¿qué estaba diciendo? Ya se me olvidó. Me distraen con Yeson. Sí, Xiaomi, ámenlo, por favor. Y sí, por ahí me estaba acordando, de hecho, la semana pasada que íbamos a hablar acerca de las curiosidades de Super Junior, sí queríamos platicarle a las que son del fandom nuevo, o las nuevas del fandom, más bien dicho, no sé qué estoy diciendo, ya es tarde, discúlpenme, acerca de esta situación que ocurrió cuando Hugh Jae, al término de un Super Show 5, oh, o Super Show 4, no me acuerdo, dispensen ustedes, fue hace mucho tiempo, él... Termina el Super Show, todos entran al backstage, y él se regresa. ¿Y qué hace? Agarra el micrófono y empieza a regañar al fandom Es que yo no me acuerdo si estaba en Corea. Según yo no estaba en Corea, pero bueno, eso sí, si quieren ustedes googleenlo. Pues bueno, se regresa y les empieza a decir que él ve a Henry y a Xiaomi como parte de Super Junior, ¿no? O sea, y que le molesta mucho que sean tan groseras, que sean tan déspotas, que sean tan... Pues les dijo hasta de lo que no, ¿no? Y yo por un momento pensé que las fans sí le iban a buchar. Sí pensé que le iban a buchar. Pero creo que sí se la aguantaron. Se la aguantaron porque Hugh Ye lo que tiene es que... serio y enojado es bastante impactante. Y sexy, pero impactante. Me gusta. Sí, sí, de hecho. Sí, mira, fue en el Super Show 5, porque de hecho el Super Show 5 fue la gira donde Xiaomi y Henry estuvieron saliendo más de la mitad al escenario con ellos. Si ustedes escucharon también las emisiones que tuvimos de los Super Shows durante la semana ELF, se pudieron haber dado cuenta. Es uno de los super shows donde tienen participación al menos de un poquito más del 50%, un poquitito más del 50%. Y hay muchas canciones que son joya porque tenemos la voz de Henry de Xiaomi junto con el resto de los integrantes, cantando canciones de otras subunidades, cantando canciones de la alineación principal de Super Junior, y obviamente tenemos integrantes de Super Junior, de la alineación principal, cantando canciones de la subdivisión de Super Junior M. Entonces, es una chulada ese concierto, es de los conciertos que a mí en lo personal más me gustan, porque aparte tenemos unas rolas que uff. Es más, les voy a poner How Am I Supposed to Live Without You al final de este bloque, porque YOLO. YOLO. Oh. Oigan, y nuestro Henry. Nuestro Henry precioso. Si ustedes vieron el video donde estuvo tocando con los dos pianos, sabrán que este hombre es toda una maravilla. Una maravilla. Ay, Dios mío. Y luego me dicen que yo hablo puras, yo parezco enamorada. La neta, estoy enamorada de todos los vatos. ¿Por qué le digo que no? Y aparte de esto, no solamente ha sido la cara para diversas organizaciones de apoyo humanitario. Resulta ser que este muchacho donó sus prendas, su ropita, a una subasta de caridad del K-Auction. Según se supo, iban 370,000,000,000 de wones recaudados entre pujas, cuando la inicial era de 30,000 wones. El violín ya lo había donado, ese si no, si ustedes lo recuerdan, él ya había donado el primer violín, pero no me acuerdo si fue el violín que traía en ese momento que andaba promocionando, o fue el primer violín que traía cuando llegó a Corea. Según yo fue el primer violín que traía cuando llegó a Corea, pero pues no me acuerdo. Henry, de verdad. De verdad, sigan a este muchacho. El trabajo que está haciendo está de rechupete. De verdad. Sofí. Ok. Sofí no está. Dice por acá Lili López: me encantó su posición, fue un buen líder. Ya sé. Yo creo que la decisión más acertada que tuvo nuestro Ituk cuando se fue al ejército fue definitivamente dejar a nuestro querido Hugh Ye. Yo sentí que tras la ausencia de Ituk, el grupo o los miembros que estaban en ese entonces estuvieron más apegados y más acercados. Tal vez porque les hacía falta el calor de Oma Tuk, probablemente. Pero definitivamente los vimos muy, muy cercanos y sí se sintió esa calidez. Incluso en los shows se sintió. Entonces, el trabajo de Hugh Ye como sublíder o líder en ese entonces definitivamente se merece todo reconocimiento. Y sobre todo las agallas que tuvo para haber salido, o sea, para haberse regresado y enfrentarse a un recinto lleno de elfas y ponerlas en su lugar. Definitivamente. Ay, Dios mío. Oigan, ya son las 10 de la noche, nosotros ya nos vamos, ya se me perdió la leche, no sé dónde la dejé, se me salió de la bolsa, ya se me perdió la muchacha. Ya no vamos a agregar más porque pues se suponía que no íbamos a emitir hoy como tal por aquello de los problemas que tenemos. Oigan, ya estuvo por acá Anwook, sí hubo, nada más que no se escucha en la página principal, andamos en Facebook. Espérenme, déjenle, contesto. Ya. Para todas las personas les recordamos que La Nocturna con Suyu se emite todos los martes. Cáiganle en chisme. Acá tenemos un espacio para ustedes donde nos pueden escuchar. Por esta única ocasión estuvimos emitiendo aquí en Facebook. Estuvimos emitiendo desde las 8 de la noche, pero en realidad nosotras emitimos directamente en Station K-Pop. Ustedes pueden ver la imagen promocional, ahí viene www.stationkpop.com. Ahí nos pueden encontrar todos los martes a las 8 de la noche. Tenemos mucha programación en realidad en la radio. Vayan, dense una vueltecita un día, incluso tenemos pedidos auto DJ. Estamos modificando la música constantemente, entonces no, yo sé, no hay mucho Super Junior, todas quisiéramos que estuvieran todos los discos de Super Junior, pero pues el almacenamiento está canijo, ¿no? Y pues nada, ya nos vamos. Despídete, ¿dónde andabas? Cosas de la vida, ¿no? Okay. Las ocupancias. Ya nos vamos, muchacha. Despídete porque ya aquí ya murió. Dice Aileen, me encantó su programa. Ay, gracias. Sí. Te esperamos la siguiente semana. Exacto, nos esperamos la siguiente semana, el martes, a las 8 de la noche, hora centro de México. Espero. Ya les voy a traer la sesión el otro martes, entonces, para que vayan preparando sus comentarios. Se viene fuerte el asunto, entonces, ahí les voy a caer con la chancla. Va a haber confesiones, discúlpame, no escuché. Sí, el otro martes ya hay confesiones de Nair. Agárrense, porque si hay algo que distingue a La Nocturna es que no tenemos filtro. Ahorita estamos tranquilitas porque Facebook. Porque de por sí el Facebook ya nos andaba bajando ahora si nos poníamos intensas. No, imagínense. Entonces, agárrense porque se viene. ¿Cómo? Sí, a poner peor. Entonces, si uno nos hace y yo nos junta, aquí se va a poner bueno el otro martes. No me junta con los Super Juniors, por favor. Júntenme con ellos. Ustedes saben. Está muy lejos. Ustedes saben de qué juntan solo. Vámonos ya. Se van a quedar escuchando Rewind de Show Me. No sé, creo que según yo no me faltó ningún pedido. Les voy a poner Biting My Lips. Esta canción del Oz de. No me acuerdo cómo se llamaba el drama, la neta. Oigan, yo tengo muy mala memoria el día de hoy, pero es que discúlpenme, hoy he tenido un día muy pesado. De hecho, también por eso les decía que no quería emitir, pero mírenme, que estoy emitiendo. O sea, yo no puedo faltar a mis responsabilidades. Con problemas y toda la cosa, pero estoy emitiendo. Entonces, se quedan escuchando Rewind the Show Me, Biting My Lips, y Ayesón con... Ayesón con Yureko. Y por último, para llorar a gusto, Shoki Hyun. 7 Years of Love. Ay. Ay. No, bueno, vámonos a hacer esto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden, que esto es La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. ¡Yay! Dice Eli. Siendo elf ya no me asusta nada. Eres de las nuestras, Eli. Vámonos. Pórtense mal. Bye, bye. Bye. Stop. Rewind. Rewind. Stop. Do you? 나 이제